estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. La poesía es una parte de la técnica filosófica. No falles. Buenas tardes, este es el programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Los saludamos Inés y Marco. Para comenzar, nada mejor que nuestra sección dedicada a la creación, poiesis. Hoy escucharemos Declaraciones, del poeta mexicano David Huerta. Poiesis. Declaraciones. ¿En qué mina del fantasma recoges un extremo de tu diferencia y conduces la amarga constatación a mis lugares y mis colocaciones? No distingo en ti nada que no sea mi propia semejanza, y sin embargo, tus ojos esconden toda la inquietud que deseo, como deslizarse en un clima de goce detrás de la arenosa postura del tiempo, como brillar lateralmente sobre la superficie tensa de no existir, como llenar de polvo el cuerpo sereno y horizontal puesto en lo profundo de una tarde sangrienta. Desato estas declaraciones únicamente para escuchar el roce de las letras en tu rostro mientras lees con seca disposición y te inclinas en las estrías invernales de una luz acercada e indiferente. Me gustaría entintar los labios del conocimiento y aproximar la boca en un frío desmayo. Esa mirada lisa y turbia a ese mundo de voces tuyas obsesionadas, mi boca tendría entonces marcas tibias, agrias señales para la distancia que me atraviesa. Esta distancia o espejo desde mi cara, borrada por una sequía y un emblema, hasta el otoño de mis pies, distancia como un ídolo en los delgados nudos de lo que llamo la visibilidad. En un rincón escribí, es tarde en mi boca para desear la blanca prueba de tu carne. Mi deseo es todas las espinas que sostienen al ojo que te veía, esa materia dulce curvada hoy en los arrancados gráficos de su tejido. Poiesis. Abrimos un espacio musical con el rock alternativo de la moreliana Leticia Servín. Escucharemos El No Lugar, rolita que aparece en el disco Sueño Rock. La vida en el no lugar, no hay donde disfrutar, donde jugar, no hay lugar para tocar, para bailar, no hay lugar. Esa es la vida en el no lugar, en una ciudad que es un no lugar. Departamentos como cientos de los que viven igual, gasera de Pemex, Texaco, Eso ayer sobrará su curacao, su McDonald's, Pizza Hut, su Walmart y su Electra para endeudar. Gran avenida de la esquina del centro comercial, en un lugar que es igual en cualquier ciudad. Allá donde yo vivo es un no lugar. Las tortas tan variadas no tienen igual. Hawaianas, alemanas, cubanas, mexicanas y todas las de Tlalpan que son más sofisticadas. Cruzando Miramontes se encuentra el mercado donde te puedes comer cualquier guisado de mole, pipián, salsa verde y en adobo. Y en el mismo mercado consigues el gordo lobo. Así la manzanilla, la ruda y la canela. Consigues cualquier hierba de la mala y de la buena. La fruta, la verdura, la carne, la memela. Comida para el gato, para el perro y para la nena. Si te vas al barrio allá, si es otro pedo. Entre mil andadores que están llenos de perros. En aquel no lugar andan estafadores dispuestos a engañar a chivatos traidores. También toda la banda que busca defenderse, cualquier business o chamba es bueno en el DF. Cualquier business o chamba es bueno en el DF. Parando en el Yonyon por la clásica chela, pasando por la misa para ver la tumba abuela, a ver las quinceañeras, te pasas por la escuela y ahí es que te das cuenta que la vida vuela en el no lugar. Lugar que nunca vas a extrañar, porque es igual en cualquier ciudad. Pero la puedes cotorrear si andas de rebelde. Esa es la vida en el no lugar, en una ciudad que es igual en cualquier lugar. En un lugar que es igual en cualquier ciudad. Pero la puedes cotorrear, sí, sí, sí, sí, la puedes cotorrear. Si te vas de rebelde. Se acerca la época de los balances de las actividades generales y en Radio Sofía les traemos parte de la discusión del proceso de auscultación para la dirección de la facultad 2015. Enseguida, una entrevista al entonces candidato a la dirección, Mario Alberto Cortés Rodríguez. Polis. Estamos en compañía del maestro Mario Alberto Cortés, quien es candidato a la dirección para el periodo 2015-2019. Maestro, ¿nos podría comentar cuáles son las propuestas? Bueno, creo que la Facultad de Filosofía tiene ciertas peculiaridades que hacen que la propuesta de un director tenga, digamos, como cierta facilidad para ser formulada. En el sentido que hay un proyecto que se ha venido trabajando por parte de la comunidad de la facultad durante las últimas 3-4 administraciones, yo creo, y que hay una especie como de consenso en la comunidad misma de las direcciones que debe tomar esta facultad, y que creo que un director de esta misma debe tener como intención principal el hacer que ese proyecto general se vaya realizando en la medida de lo posible, sin duda adosando algunos elementos personales de iniciativa propia que un director pueda aportar también, pero básicamente sería como esta idea de que este proyecto pueda seguir adelante. Y básicamente el proyecto sería que la filosofía, digamos, como una disciplina académica, cobre la importancia que realmente debe tener, en el sentido de que su difusión y su efecto en la vida de la región en la cual estamos insertos sea cada vez más visible, ¿no? Y eso se puede lograr a través de actividades, obviamente, de extensión, de formación, evidentemente, de profesionales de la filosofía, que es una de las labores importantes de la facultad misma, como de cualquier facultad de la universidad, y evidentemente la labor de investigación, donde se trata de incrementar el saber filosófico, que esa tradición que hemos heredado se permita, digamos, enfrentar, concebir, pensar problemas nuevos, situaciones que ahora como sociedad nos estamos enfrentando y como individuos, y darle salida a través de una reflexión que la filosofía permite realizar. ¿Cuáles son los temas más preocupantes de los estudiantes y también cuáles de los empleados que surgió en esta conferencia? Bueno, yo creo que de los estudiantes hay como problemas que están siempre, digamos, ocupándoles su tiempo. Uno es la cuestión de la permanencia en la misma facultad. Creo que el plan que tenemos actualmente de estudios no da demasiadas facilidades para que las personas puedan permanecer aquí en la facultad. Si una materia se reprueba, por ejemplo, debe esperar un año para continuar con esa materia y seguir los estudios aquí, lo cual me parece que es una especie como de ancla, ¿no?, que impide que la gente pueda transitar de mejor manera por la facultad. Entonces se requiere modificación del plan de estudios que haga que este tipo de necesidades de los alumnos sean atendidas de manera efectiva, y sobre todo esto de la permanencia, ¿no?, que la gente pueda seguir el ritmo que puede tener por sus responsabilidades o ocupaciones que puede tener fuera de la universidad, pero que su interés por la filosofía les mantiene aquí, y que hay que mantener a esas personas en el plan, en el programa de licenciatura, pero siempre y cuando las modificaciones le permitan tener ese tipo de permanencia de mejor forma. Otra sería, evidentemente, las cuestiones que incluso son a veces externas a la universidad, de cuestiones económicas, de cuestiones familiares, de gente que viene a veces en condiciones muy difíciles para estudiar una carrera universitaria. Ahí lo que puede ser de incidencia efectiva, ¿no?, de un director de una facultad, pues a veces es mínima, ¿no?, pero me parece que tan solo escucharlos, señalar las problemáticas, poner vías de atención a las mismas, ya es un trabajo que se puede hacer de forma, creo que efectiva, y creo que sería de mucha utilidad. Y la otra sería el asunto de la titulación, que sí, el índice de titulación es muy bajo entre nosotros, y que es necesario incrementarlo. Para eso se requieren varias estrategias. Primero, informar de alternativas de titulación. La gente sigue teniendo la tesis como si fuera la opción única, y en realidad tenemos en la facultad 10 opciones de titulación que la gente debería conocer y optar por alguna de ellas si su condición personal o profesional o de trabajo o familiar le impide una de ellas, pero le facilita otra de esas posibilidades. Entonces creo que son de las cosas que a los alumnos les preocupa un poquito más. Creo que la facultad no tiene problemáticas de profesores factistas, de cuestiones autoritarias, de cuestiones de digamos que aparecen en algunas facultades, y que aquí quizá por el número de personas que somos y la tradición de la cual venimos hace que esas problemáticas no surjan. Son básicamente las que te he comentado yo. En el caso de los compañeros empleados, creo que siempre es importante tener el reconocimiento, ¿no?, de su labor, que ser, digamos, tratados de manera adecuada, digna, hacerlos sentir que forma parte de esta empresa o de este trabajo que se hace en la Facultad de Filosofía como un elemento importante en el mismo, para lo cual se requiere que ellos mismos sean conscientes de su importancia y de su responsabilidad. Es decir, es una especie como de ida y vuelta. Tú reconoces el trabajo que están haciendo, reconoces la importancia de su actividad, pero es también de tomar conciencia de esto mismo, que su trabajo es importante, ¿no?, y que la responsabilidad que deben tener con la facultad también debe ser cada vez mayor y debe incrementarse. El asunto de la mejora, por ejemplo, salarial o de escalafón o de movilidad para ellos, la incidencia de un director a veces no es muy grande, pero creo que debe ser su función que lo que tenga que ver con su capacidad apoyar este tipo de mejorías para los compañeros empleados, y me parece que es una labor que es perfectamente factible en esta facultad y sería una de las propuestas que yo tendría con ellos de manera específica. Si Si usted, el maestro Mario Alberto Cortés, obtuviera el puesto de director, ganara, ¿qué haría usted para que en la facultad hubiera un poco más de recursos en relación pues a todo lo que se ocupa, ¿no? Y que todo lo que faltaría aquí en esta universidad, ¿qué es lo que usted propondría? Bueno, ahí la capacidad de gestión puede ser diversa, a veces no es muy grande. En el caso, por ejemplo, del presupuesto operativo que tenemos, del gasto operativo, pues sí pugnar por su incremento, aunque la experiencia es que el problema financiero de la universidad da pocas esperanzas de que pueda incrementarse de manera importante este presupuesto que se tiene año con año aquí en la facultad. Pero hay programas que complementan este tipo de recursos, ¿no? Están programas federales como el que un tiempo se llamó PIFI, ¿no? Donde uno puede acceder a recursos para ciertas problemáticas específicas de la universidad, ¿no? Por ejemplo, incrementar acervo en la biblioteca, conseguir insumos para un centro de cómputo, permitir también que los compañeros profesores puedan tener viáticos para congresos y esto, alumnos también. Son ingresos extra que se pueden, con una buena planeación de este tipo de programas, tener esta atención o este apoyo, ¿no? Y me parece que la buena aplicación de los mismos, el hacerlo de manera oportuna, de forma clara, también permite que esto en un momento posterior tenga una mejor posibilidad de ser obtenidos estos recursos. Y la parte complicada también es la cuestión de los recursos propios, ¿no? Las actividades que hace la facultad, que hacemos los que la integramos para hacer servicios, dar servicios que puedan repercutir en un pago y que eso tiene que ver con el ingreso de la facultad como recurso que se puede utilizar para necesidades propias de la misma y que es un recurso adicional a que la universidad nos otorga año con año. Obviamente no somos una facultad muy grande, tampoco tenemos, digamos, un público cautivo amplio como una facultad como contabilidad, que ante cualquier, digamos, cambio en el asunto fiscal implica cursos para que esos compañeros puedan acercarse a estos cambios. En este caso es más difícil captar digamos, personas que vengan aquí a obtener un servicio a cambio de un pago, pero sin embargo la facultad ha tenido esta virtud de hacer un esfuerzo constante, sostenido, para que tengamos estas actividades que puedan sin duda redundar, insisto, en una mejoría del ingreso propio de la facultad para tener necesidades importantes, indispensables aquí para nosotros. Más o menos estamos hablando de qué fecha aproximadamente ya nos enteraríamos quién sería el nuevo director. ¿O es todavía no se sabe? Bueno, no se sabe con precisión. El próximo día 30 de junio hay una auscultación, que no es una elección, sino una auscultación. Es decir, se toma el pulso de la opinión de los compañeros de la facultad, se consulta a empleados, profesores y alumnos, y bueno, ahí hay una votación, bueno, se emite un voto igual, aunque es una auscultación, donde determina cuál es la tendencia un poco de la opinión de los compañeros de la facultad, de la comunidad. Si resulta, por ejemplo, que uno de los tres gana los tres sectores, eso casi define, ¿no? No sería del todo, porque la votación efectiva, la elección la hace el Consejo Universitario, pero normalmente toma muy en cuenta la opinión que la comunidad de la facultad emite en este proceso de auscultación, y habría que esperar a ello, pero cuando es una votación muy definida para un candidato, eso le da, digamos, muchas vías de ser nombrado como director. Realmente, como los consejos universitarios no tienen una fecha, digamos, previa de realización, se conoce en días antes de que se van a realizar. Entonces, después de la auscultación puede ser casi cualquier, en cualquier momento, pero si se prolonga el citar a un nuevo consejo universitario, habrá que esperar a cuando eso suceda para que, si se decide programar en ese momento el cambio de director, hacerlo. Como hay varias facultades que estamos en el mismo proceso, antes se cambiaron 9 directores, por ejemplo, habría que, supongo, esperar a juntar a otros cuantos directores, no sé si tantos, pero 2-3 directores, para que en ese momento se haga el cambio. Entonces habría que esperar a que en otras escuelas hagan el mismo proceso, para entonces integrar como grupo de cambio de directores en el Consejo Universitario, que yo espero que sea por el mes de septiembre, octubre. Bueno, muchas gracias, maestro. Le deseamos, Radio Sofía le desea la mejor de las suertes. Polis. Los Rastafaris de Feños Ganja nos ofrecen la rola Caminando, parte de la recopilación Rasteca, Sinergia Rasteca en Movimiento. Estamos de regreso con ustedes aquí en Radio Sofía para continuar con la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez a propósito del reciente coloquio conmemorativo sobre Deleuze que se realizó la semana pasada en nuestra facultad. Polis. Thank you. Deleuze el salvaje. Quizá coloquios y conferencias no sean el mejor homenaje a Gilles Deleuze, quien dice en la entrevista que le hizo Claire Parnet en 1988-1989, el abecedario Deleuze está en YouTube, detestar ese tipo de eventos, son infames, califica, tanto como dice detestar a las mascotas. Las mascotas, explica ahí mismo, son todo lo contrario del devenir animal. El devenir animal consiste en entablar relaciones no humanas con el animal. Nada que ver con el trato que humaniza a los animales hasta el colmo del ridículo y la indignidad. Deleuze odiaba especialmente el ladrido de los perros. Es el grito más estúpido, dice. Es la vergüenza del reino animal. No es el hablar sin pensar lo que le molestaba, sino hablar en lugar de pensar. La opinión en lugar del pensamiento. Quizá para él, el bla bla bla de los intelectuales sea la vergüenza del reino del pensamiento. Hablar sin que haya ningún pensamiento en juego, ninguna creación de por medio. La jauría de los opinadores, de los parlanchines. Para Deleuze, el verdadero enemigo del pensamiento no es el error o la falsedad, sino la estupidez. No obstante, el filósofo toleraba a las mascotas de sus hijos y amaba como nada dar clases, donde se divertía como loco. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde ponerse en contacto con nosotros mediante Facebook en nuestra página Radio Sofía. Pasen un excelente fin de semana. Nos escuchamos la próxima emisión. Sigan con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.